Estando ya la situación como se encuentra en torno al tema COVID, este año, en torno a estas actividades culturales, ¿cómo pintaría? Pues yo creo que después de 3 años que no se han realizado, pues sí, estamos en esa idea de hacer una fiesta de Colombia, estamos buscando el espacio, que puede ser en Madrid o en Alcobendas, estamos en esa preparación, pero bueno, antes tenemos que pasar por también hacer incidencia en el borrador, ¿no?, del la modificación del reglamento de la ley de extranjería, que es muy importante para la población colombiana en este caso, que ha llegado de forma tan, tan, digamos, importante a diferentes territorios y que está indocumentada o que está solicitando digamos, para tener la protección internacional y tal, y que está todo colapsado, ¿no? Entonces, ante esta modificación del reglamento que, digamos, flexibilice mucho más los procesos de reagrupación familiar, que elimine, por ejemplo, el requisito de los 65 años para la reagrupación familiar de los ascendientes, pues serían cosas muy favorables y digamos que también disminuya las rigideces de la contratación, porque, bueno, no está siendo fácil que haya, puede haber contratos indefinidos, pero no de jornadas completas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí en eso, que será muy importante para que algunas personas pues puedan, por una parte, regularizar su situación y por otra parte, pues que se ponga en marcha nuevamente el tema de la contratación en origen, para que la gente no tenga que venir y pasar pues por todas estas vicisitudes y todo este coste social de estar indocumentado 3 años, ¿no? Esperemos que si el mercado laboral pues va reaccionando y va necesitando trabajadores, pues se puedan traer. No obstante, pues sabemos que si no mejoran las situaciones en los países de origen, ahora más avivada por todo el tema de cambio climático y por el tema de hambrunas y eso, pues sí, la migración seguirá siendo pues una cuestión que esté al orden del día y que luego se vea en situaciones como las que hemos vivido en estos años de pandemia muy difíciles. Así que es. Luego hacen que la gente retorne, porque puede ser que a veces se encuentre aquí peor que lo que estaba allí, ¿no? Yolanda, esa situación también se da. Dime. Así, muchísimas gracias, muy amable. Seguiremos atentos a ver si la volvemos a contactar después de las elecciones o si usted tiene alguna información importante en el marco de esta última semana de campaña. Aquí estaremos. Que tenga un resto de día muy feliz. Bueno, muchas gracias. Buen Yolanda, fin de semana. Yolanda Villavicencio. Sí, es la líder colombiana. Sí, radicada en Madrid. Y activista social y, como decíamos, la presidenta de la asociación AESCO, que se encuentra por estas fechas también muy involucrada en todo el proceso político dentro de la campaña del Pacto Histórico que lidera Gustavo Petro. Penélope Chic, ropa y accesorios femeninos, donde encuentras ropa con mejor calidad y precio. Expertos en moda ibicenca y boho chic. Somos fabricantes, ventas al por mayor y al detal. Abierto de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30. Los sábados de 10 a 13.30 horas. Síguenos en Facebook e Instagram como Penélope Chic, tu tienda preferida. Penélope Chic, Avenida Ruzafa 51, info 635-807-148, Benidorm. Ahora con Latin Travel. Envía paquetería a Ecuador por solo 9,25 euros. Ahora con Latin Travel. Latin Travel. Viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. 3 salidas semanales en Valencia, calle Convento Jerusalén 26. Teléfono 962-067-550. 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. La clave, mi gente. La clave llama a la salsa.

super concierto de la salsa con el peso pesado Pedro Brull y Rafu Warner. Por primera vez en un escenario, Pedro Brull mano a mano con Rafu Warner. Sábado 25 de junio, Sala República, calle Vibes Vinalopó, número 2. Entradas 10 euros general, 40 VIP y 50 super VIP. Punto de venta, Tomás Apa, Colombian Food, Rico Rico, María Mentira,